¡Soy lo mejor que pueda haber! Hoy quiero hablaros de algo importante, muy importante. ¿Lo veis ahí? Yo visibilizo EII, enfermedad inflamatoria. Espera, que me he olvidado. No, es la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una enfermedad rara. Iris, te lo prometí, aquí está. Para ella es muy jodido tener una enfermedad rara o poco conocida, porque suelen ser en el mundo pocos casos y las farmacéuticas no ganan dinero con esos tratamientos. Les importa una mierda a esa gente. Hijos de puta cabrones. Por favor, tengamos empatía. Pues cosas así pasaban en El Viña, una nueva edición de este festival ya mítico a nivel nacional e internacional, y donde Benito Camelas quería hacer un gran llamamiento para que no se olviden muchas cosas, que no solo es diversión, no solo es música, sino también que la gente se entere de lo que está pasando al otro lado de los escenarios. Pues nada, esto es Golpe de Voz. Os habla Juan Sin Techo. Comenzamos con un nuevo programa todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio. Y queremos decir que estamos agradecidos de poder seguir mostrando la música que se está haciendo en este país. Como sabéis, una nueva edición del Viña Rock, un festival muy potente. Hay muchos este 2023. A nivel de salas, a nivel de festivales, de fiestas de pueblo, así que vamos a poder, yo creo que poner de nuestra parte, vamos a intentar apoyar todo lo que podamos, y si podemos ir a muchos, iremos, si no podemos ir, desde aquí vamos a apoyarlos también, así que prepararos que viene un año cargado de buena música. Ya llevamos 5 meses, empezamos mayo, empiezan los festivales al aire libre, potentes, y bueno, tenemos en León festivales que nacen nuevos, iremos diciendo poco a poco. Pues nada, comenzamos, esto es Golpe de Voz. Y bueno, como hemos empezado con festivales, con conciertos, tenemos que anunciar este próximo 13 de mayo, tenemos en la sala Black Bourbon a Paralelum y Candanga. Gracias a Metal Scala nos llega esta noticia y la publicamos aquí encantados, y os dejo con la banda Paralelum. We'll be right back. Pues Parallelum eran los que sonaban ahora y que van a estar este 13 de mayo en el Black Bourbon presentando su directo junto a la banda local Candanga. Y hablamos ya también de festivales. Tenemos una nueva edición del Zotes Rock. Qué ganas de ver este cartel, que después de una pandemia hay ganas de movimiento. Llevan muchos años la gente de Zotes del Páramo haciendo este festival. Tengo la suerte de haber podido colaborar en varios años, tanto en el Merchant como en llevar bandas. También tuve la oportunidad de estar con el puesto, con la distribuidora, en varias ediciones. Y bueno, ahora desde otro punto de vista, como espectador, pues me gusta estar allí apoyando este festival y, como no, también con Golpe de Voz, anunciando sus bandas y dando promo a un festival que espero dure muchos años. Una de las bandas que van a estar este viernes 12 en Zotes del Páramo, en una nueva edición del Zotes Rock, es Esguince. Sabes. Y otra de las bandas que va a estar en el festival Zotes Rock este viernes 12 de mayo es la banda local Lions White, que nos presentan temas como este. Y cómo no, Potente vuelven a Por León de nuevo, Envidia Cochina estarán también en la nueva edición del Festival Zotes Rock. Prepararos, que veis un cartelazo, no sé lo que pasará. Vivo, vivo al día, ya no pienso en el mañana. Quizás me despierte y ya no me quede nada. Soñé que no encontraba el amor. Desperté como muerto en un cajón. Antes morir que perder la vida. Antes devorarme que chuparme las heridas. Ni mirar para atrás de ponerlo otra mejilla. Sin miedo hasta el final que la venganza será mía. Como despojo de la sociedad, comen del pan de la libertad. Pues nada, potente cartel el de Zotes Rock, donde estará Wild Lion, Esguince y Envidia Cochina este viernes 12 de mayo. Y nos vamos ya ahora con novedades. En este caso nos llega desde Maldito Record lo nuevo de Huelco, una banda que es el primer disco en estudio que presentan, llamado Todo Reviente. Y aunque la banda nació en el 2007, se disolvió en el 2012 y ahora en el 2022 retoman el proyecto con más ganas que nunca y sacando un álbum de auténtico pop rock con 11 temas, donde encontramos temas como este, ¡Qué desastre! Y bueno, tenemos cambios en la banda del País Vasco Cruela, donde el último trabajo que publicaban era Antigeneración. Bueno, no son cambios, sino incorporación. Un nuevo vocalista no quiere decir que el que tenían se ha ido, así que vamos a escuchar un tema de esta gran banda y a ver si podemos ver en directo a esta nueva incorporación y así podemos opinar. La verdad que es una banda que lo están dando todos con su segundo trabajo Antigeneración. Y en este caso, aunque Charlie User de Radio Crimen pone voz a este tema, no es él el que está cantando. Pero bueno, creo que esta banda promete mucho. Cruela. Son ya más de las seis, mi cuerpo dejé enterrado en Barrencallen. De noche en mi ciudad me cuesta olvidar que el pasado es una trampa. Ven, vamos a beber. Las ratitas de Vizcaya. Pues una canción de Cruella que dice al 100% lo que ha pasado en Bilbao y en la zona de Bilbao, que la verdad que vivimos momentos buenos desde de hace muchos años, pues hemos notado ese cambio total. Y vamos con el segundo disco de La Excavadora, se hace llamar Todo es para destruir, producido por Ariz y grabado en octubre del 2022, editado por Mauka Music, y es el segundo trabajo de La Excavadora. Detrás de ti, temazo. Detrás de ti, vuelvo al infierno, detrás de mí. Pues ahí teníamos Marfil, un tema de pura pose, donde colabora Pablo de Desacato. Y que bueno, que decir que pura pose siguen presentando sus dos trabajos hasta el momento y con unas cuantas fechas. Y más novedades, Radio Crimen nos deja Dios ha muerto, un tema de presentación de su nuevo trabajo, de esos 10 años, de ese aniversario de la banda, y que siguen más activos que nunca. Radio Crimen, el punk que viene para quedarse. Y vamos con un aniversario. La banda burgalesa Denuncia cumple 30 años y vienen a hacer una fiesta donde habrá concierto, como no, de ellos, de nuestro amigo Alfonso de Pitarra y alguna banda más. Esto va a ser el 13 de mayo en un pueblecito de Burgos, donde quieren dar una fiesta a los grandes para celebrar ese aniversario y para hacernos una idea y daros yo más detalles, que voy cogiendo todos los detalles de esta gran fiesta, pues vamos a escuchar un tema mítico de Denuncia, Párate, piensa. Todo lo que digas es tu contra. 30 aniversario de la banda burgalesa Denuncia, y que lo van a celebrar, como bien decía, en el polígono de Villalonquéjar, Burgos, en la sala Siesta, junto a bandas como Rocan a Caldo Pum, Lumpen Cash Blues y De Pitarra, y como no, los Denuncia, así que no te lo pierdas, que va a ser un concierto de lujo, de sorpresas. Estoy invitado, pero por motivos personales no puedo estar y me fastidia mucho. Espero que me perdonen no poder estar en este gran homenaje de Denuncia. Seguimos, Desastre, que corre al aire, el nuevo trabajo de esta banda ya muy conocida por nosotros, por mucha gente, mítica, y que tienes que tener en tu colección de música, ya sea tanto digital como música personal. Algún disco de ellos seguro que tienes, y en directo seguro que alguna vez los has visto. Lejos de tu alcance, uno de los temas incluido en lo nuevo de Desastre. We'll be right back. Y continuamos con otra novedad, en este caso de la mano de Maldito Record, nos llega lo nuevo de Maraña, Serpies, un nuevo disco cargado de buenas canciones, varios estilos con colaboraciones y donde podemos encontrar temas como este, La Deriva. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pinchón vamos con un grupo francés de ska creado en 1986 en la ciudad de Lille llamado Marcel et le Son Orchestre. Y con 8 discos a sus espaldas, vamos a ver qué os parece este temazo. Par exemple, c'est l'Inès. Allez, là, c'est vive le sport. Et faut, ce soir, il faut gagner. Et aller toujours en avant. Vive le sport et vive les gens. We'll be right back. fâcher Raoul. Sérieux, tu l'as pas vu quand il se met en boule. T'aurais pas dû fâcher Raoul. Lui a allumé ses neurones de pitbull. Hey! Quiero volver, dispuestos a vivir. Pues ahí teníamos nuestro pequeño homenaje a los festivales con Trastocada, una canción de Festi que ha pasado por muchos lugares y que nos ha hecho bailar tanto la canción como los festivales y como Trastocada. Y seguimos con una novedad potente que nos ha llegado de la mano de Maldito Record y vamos con un poco de caña. Dale nombre a esta ciudad. Se me va la vida y no tengo tiempo. Y sin una guía pierdo el momento. Micrófono en mano, predica con ejemplo. Es el momento. Y Dios no quiera que sea el último día de mi vida sobre la faz de la tierra. Que recuerdo mi vida con una idea. El legado de un hombre entregado hasta la quiebra, quemando su cuerpo y su mente en lo que crea. Nacido y crecido donde se siente el arte de la calle, lo que a mí me representa. El arte de la calle, filosofía y letras. Se siente, se piensa, se crea, se lucha, se llora, se gana y se lee. Se luchan las ideas. Se me va la vida y no tengo tiempo. Y sin una guía pierdo el momento. Micrófono en mano, predica con ejemplo. Es el momento. Quien supiera que el universo está en movimiento, pintando barrios de piedra, coronando victorias cuando te duela. Fuera. Recuerda que las lágrimas la mejor escuela. Cultura y esperanza recorren mis arterias, quemando ceguera y miseria. El arte de la calle, lo que a mí me representa. El arte de la calle, filosofía y letras. Pues escuchábamos Hijos del Sol, a Cardiac, donde el tema que podíamos escuchar se hace llamar Hijos. Pues nada, se nos ha ido toda la información que teníamos, nos hemos quedado a medias, perdonad, pero ahora sí, os comentamos que lo que escuchábamos era Cardiac, la banda que acaba de publicar su nuevo trabajo Hijos del Sol. Es el séptimo disco de esta banda, se trata de un disco brutal que mezclan mucho metal y sonido hardcore, lo hemos comprobado en este tema llamado Arte en la Calle. Y la verdad que es una banda desconocida para nosotros, pero que gracias a Maldito Digital lo tenemos en nuestras manos y podemos comprobar que es un discazo de lujo, donde están incluidas 10 canciones con varias colaboraciones y que no tiene desperdicio ninguna. Y nos vamos con más caña. Sí, sí, tenemos aquí más novedades y en este caso también Vulgar Chaos. Mucha caña, mucho metal y están presentando su nuevo disco Renacer de las cenizas. Lo escuchamos y os comento un poquito más de esta banda. Pues ahí teníamos a esta banda mallorquina desde Mallorca, Vulgar Chaos, con ese gran tema incluido en su nuevo trabajo, War, y donde mezclan metal, thrash, y es un trío potente. Parece mentira a veces que tan solo tres personas saquen sonidos tan potentes como el que acabamos de escuchar. Y nos vamos con más cosillas porque tenemos ahora mismo otra novedad. Killus nos dejan otro nuevo trabajo en el cual va incluido este potente tema. Prepararos que Killus ya viene dando mucha caña desde hace tiempo con su espectáculo y con sus temas. Pues aquí teníamos lo nuevo de Killus, la banda castellonense, que publica nuevo álbum en estudio titulado Crotes, y este nuevo álbum plasma el momento de la vida en que queremos contar historias muy diversas e inquietantes. Es un trabajo más maduro de la banda hasta el momento, un sinfín de emociones y una locura muy exquisita en el escenario. Ya conocida la banda por su cara pintada y sus directos, pero también sus discos nos han hecho que la banda nos entre de lleno. Pues aquí teníamos a la banda Iceborne, que va a estar en una nueva edición del festival Zetalai de Zamora. Va a ser cabeza cartel junto a otras bandas, pero poco a poco iremos despellejando este gran cartel para esta nueva edición 8, 9 y 10 de junio, donde también van a estar bandas como esta, Halloween. Yes, I know I'm gonna be alright. I'm feeling better in the neon light. Pues sí, lo decía, 8, 9 y 10 de junio, Zetalai en Zamora, con bandas como la que escuchábamos anteriormente. Halloween estarán dando un concierto de esos de larga duración, como ellos dicen. Y ahora vamos con Avalanche, el nuevo trabajo, El dilema de los dioses, con el sello Maldito Record. Vuelven a la carga con este nuevo trabajo, donde Alberto Rionda contará con una nueva formación para este álbum y cogiéndose a la mejor gente del panorama musical. Poco tenemos que decir, quien no conozca a estos músicos, pero Alberto siempre se rodea de gente de lujo. Lo nuevo de Avalanche se llama El dilema de los dioses y escuchamos ahora el segundo corte llamado Cenizas. Ganas de vivir, a tus ganas de... Pues espectacular lo nuevo de Avalanche, un disco también para escuchar y darle una vuelta bastante rápida y al mismo tiempo con mucha exactitud, porque te vas a quedar con todos los temas. Nos vamos con el segundo trabajo de la banda Archeon, que se llama Luz Umbra, y es un disco donde viajaremos a través del tiempo y viviremos en primera persona hazañas de luces y sombras. El disco mantiene los toques de épicos del Tiempo de Héroes, un anterior disco de Archeon, y nos vamos con el tema Fuerza y Honor, uno de los temas incluidos en este gran trabajo de la banda Archeon. Y tenemos una novedad antes de acabar, porque parece que no pasa el tiempo, pero aquí estas dos horas de Golpe de Voz se van en el aire. Tenemos esta novedad de una banda leonesa, una banda local que acaba de nacer, llamada Diablo Trinidad, con gente ya conocida dentro de este proyecto, y nos presentan su primer tema, El Sermón del Pacificador, ya presentado en directo. Echar el ancla en el momento oportuno, antología. Pues acabamos de escuchar a la banda Cruce de Caminos, que publica su álbum Cartas sobre la Mesa, álbum presentación de este quinteto de Toro Zamora, y con esta presentación consta de 10 temas que juegan entre rock y el indie, aunque la banda dice que no quieren etiquetas, y esto ha sido grabado por Edu Jerez en los estudios Minus Cero y editado por el sello Maldito Digital. Así que otra novedad para poner casi punto final al programa. Nos queda poquito, hay que aprovechar. Y comentar que bueno, estamos teniendo algún problemilla técnico, así que perdonar si hay alguna mezcla mal hecha o algún sonido diferente, pero bueno, lo estamos intentando solucionar mientras hacemos el programa y a veces no es fácil. Nos vamos con lo nuevo de la banda Periferia, Fortuna o Discordia. Gracias a Lengua Armada tenemos este disco en nuestras manos y vamos con el tema incluido en este disco llamado Sálvame, donde Tote Rick colabora. Después de escuchar a Periferia, vamos a poner punto y final a este programa de este lunes, con algún fallo, algún problemilla espero que me perdonéis. Yo he intentado solucionarlo y no siempre la tecnología nos deja hacer lo que queremos, así que es lo que hay. Y vamos a acabar con Nano Vegano, nuestro amigo Nano, que nos envió una copia de su vinilo decorada como toca, con su personalidad, y eso vale millones. Gracias, Nano, por enviarnos el vinilo tan original de tu segunda edición Nano Vegano, y en este caso, como siempre lo has llamado, si no hay aire rema, volumen 2, y bueno, perdón, si no hay viento rema, estoy yo apañado también, vaya día llevo, si no hay viento rema, volumen 2, un discazo desde mi punto de vista, y cómo no, tenía que acabar con él, tenía que acabar con este tema, las cosas son como son, un tema incluido en ese gran trabajo que ha hecho Nano. Sin más, un saludo a todos, espero no haber sido muy pesado y que sigáis el lunes que viene conmigo escuchando estas 2 horas. Un placer y nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo, Juan Sin Techo. Tiempo hablará, las cosas son como son. I love this very aggressive music.